la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Qué lindo escuchar esa frase a la mañana. Por favor, repetila, te lo pido. Va, tengo otra remera con esa. Va la de militante del Kéfir y del Ajo. ¿Del Ajo? Que Xavi, besito a Xavi, dijo que iba a ser la de militante del Kéfir. Sí, la va a hacer junto con la de... ¿cómo era que habíamos dicho? Como viste, así como está en el etiquetado frontal. Sí. El etiquetado frontal para detectar derechoses, fachis. ¿Pero que no vaya todo en la misma? No, es otra remera. Ah, otra remera para etiquetado frontal de gente que queremos tener lejos. Entonces ya identificás de toque. ¿Cuántas etiquetas tiene? No. Ah, está muy lindo eso. Está bueno. Está muy lindo. Pero bueno, repetila, por favor, te pido, Juli. Dije varias cosas en... 5 segundos, cosa que me caracteriza, pero una de las tantas fue como, a medida que pasa el tiempo, voy adquiriendo mayor impunidad. Sí. Y vine disfrazada. Esa es una. Pero yo no te veo disfrazada. Ni porque no se ve. Porque yo también a veces medio como... Es... Porque voy a ver a una amiga que quiero que me regale este vestido y me lo quería poner a toda costa. Y no le calculaste la humedad y esas nada, cosas. Entonces me puse arriba una remera. Claro, saliste como Agus con su remera rolinga cuando se la pone abajo del pijama y después como empezás a transpirar calor y no te podés sacar. A mí a veces también me pasa eso, como... o la remera manga larga, total me pongo un chaleco, o el pullover, y después decís... Quedé atrapada. Pero me gusta la actitud. O sea, más impunidad, ¿te sacarías el pullover y quedarías con eso debajo? Claro, es una confianza, es claro, confianza. Pero es como un tendencia, es como cualquiera te mandó a tu hermana. ¿Por qué se vistió así? Todo por un berrinche de mostrarle a una amiga que su vestido que me regaló... Pero puedo usarlo en invierno, el tema es que no así. No así, no de esa manera, es verdad. Pero no importa. Es una mezcla de pin-up, el vestido, viste, medio entre vintage. No, es una onda rara, es medio una Natalia Oreiro, sí. Pero cualquiera. Sí, ¿qué tenés? ¿Una camiseta abajo? Debajo la camiseta del pijama. Por eso no me la puedo sacar. Esa es la parte que falló. Pero no importa, no importa. Vos te no tapás ahí. No me importa. Ahí. No, pará. Ay, ya tengo la solución. Va a ser medio rari, pero no importa. La bufanda que va a ser mía, que está allá. Ah, traje una parecida hoy. Ah, bueno, pero ahí tenés la solución. Te tapás. ¿No da? Sí, obvio, venía así, de hecho. Claro, si te da calor, te sacás la camperita y te tapás con eso arriba. Si no, la bufandita que va a ser mía, que está allá en el estudio de producción. No es de Sofi. Ah, bueno, bien. No, no, pero una a favor. Claro, empecemos a descartar de la lista. Pero no nos vayamos de tema, me gusta lo de pasa sí, el tiempo más impunidad. Es que ¿viste mano... que hay una cosa de que de repente como que decís, no sé, hablando así, que no se ofendan las personas viejas? No, pero viste mayores, que pero el decís, otro día hablamos esto con, o sea, Pauli, de cuando seamos viejas, sí. Y sin duda voy a ser de esas viejas con un nivel de impunidad cósmico. En donde, ¿y cuál hay? Salí así. El tema es que de la mano de cómo me vestí, que me pintó totalmente desconcertada, me como un diente de ajo y salgo. O sea, cualquiera, en este momento el estudio se está prendiendo fuego. No feliz con eso, me sumo a un subte con un montón de personas. Entonces digo, che, estoy haciendo, es una catarata de... impunidades sociales, ¿entendés? Es como, ¿qué importa? ¿Cuál hay? Estoy mejor de la alergia. Sí, sí, eso, ¿ves que es efectivo? Bueno, cualquier cosa, si alguien me dijera, señora, usted tiene aliento bueno, bajo, claro, discúlpame, estoy cansada de la nasalidad. Si pongo la balanza, ¿qué quiero? ¿Nasalidad de por vida o un poco de olor a ajo en las mañanas o olor a ajo matutino? Discúlpeme. Mildis. Mire para otro lado, claro, mildis. Pero es que era como toda una suma y venía, te juro, pensando en esto a Dani le va a gustar, porque aparte, cuando estoy en el andén, una compañera amorosa me dice, che, tenés todo el vestido enrollado, se te ve el cancán. era todo... Uy, sorry, me bajé el vestido y ni mola. Era como, ¿entendés que me levanté en un modo como teflón? Todo me resbala y es como... Y así llegué sobre la hora, ¿entendés? Como que me pintó un día, habrá que ver si tiene que ver con algo más... Astrológico, qué sé yo. Está muy intenso, Julio. Está muy intenso, sigo hablando con gente. Y ayer hablaba con una amiga de la minga en un cruce así que hicimos. Y fue como, uy, no, amiga, ¿qué es lo que está pasando cuando tienes intensidad? Pero pará, antes de pasar de tema, me gusta seguir en lo de pasan los años y adquiero más impunidad. A mí me gusta ir dulce, no mala. A eso iba. Me gusta que tu impunidad tenga que ver con ese tipo de cosas, con esas actitudes, con bizarriadas. Sí, y como esto, todo me resbala el perder esta cosa de la como tipo el deber ser, la estructura, para vestirse hay que tener cierta combinación. ¿Por qué? Si me quiero poner... Yo hago esas cosas también. Si me quiero poner... Esto que me regalaron, con esto que no combina, flores y cuadraditos. Si me quiero poner rayado y cuadritos, ¿cuál es el problema? ¿Qué te importa? Si a mí me gusta, como en esa impunidad me gusta. O esto, salir en pantufla y bata de viejita porque te levantaste a las 5 de la mañana y estás con los deditos haciendo cuándo abre la panadería. Entonces, si salís en pantuflas, bata y las medias... De lana. De media de lana, ponele, a buscar bizcochito o a buscar una cremona o algo y la gente te mira diciendo, ¿qué hace vestida así? Bueno, no importa. Esa impunidad me gusta. De esa estamos hablando. No caigamos en la de... Le decís cualquier cosa a la gente más joven o nada, como otro tipo de actitudes que tienen que ver con un no registro de la persona. Sí, que a veces tiene que ver con, uy, que viste que te bardean, uy, te cambiaste el corte de pelo, qué mal que te queda aquello. No tiene que ver con una cuestión de meterme con quienes me rodean, sino más bien algo de sobre mí. Bizarriada. Me autoexpongo a cosas que antes no hubiera hecho ni de casualidad. Me encanta. Por ejemplo, comerme un ajo a la mañana. Y de pronto me repintó, veo que me levanto menos nasal. Y chao. Solo comiendo ajo por la calle, discúlpenme. Masticándolo como confititas. Pero el punto es que no lo tenés que masticar. No me digas que va entero. Yo lo como entero. Meri, mira no como diciendo, esto es tremendo. Para, o sea, no entero porque te queda atragantado acá a la mitad y empezás a toser y la pasás una experiencia horrible. No, es que está cortado en cuadraditos con miel, pero como no dijo, ¿te acordás? Ah, el compa de Iriarte Verte. Claro, el jarabe te estás tomando. Ah, perfecto. No, porque si no lo cortás y tipo pastilla, taca y un trago de agua entero, entonces pasa. ¿Entendés? Ay, no lo masticás. Le vamos a preguntar a Wimpy, después le vamos, si nos está escuchando, que nos avise. Él dijo como que iba macerado. Pero ese era su remedio, macerado, que a vos te está funcionando de una forma magnífica y espléndida. No sé qué pensarán las 100.000 personas que había dentro del vagón. Pero yo no voy sintiendo nada. Se está empañando el vidrio. Para mí también. Meri ya dejó de vernos. Para mí es como una sensación tuya también, como una percepción de porque sabes lo que estás haciendo, entonces te queda como esto de... Claro, pero en otro momento no lo hacías ni a palo, ni a gancho, como que vas perdiendo, me parece, como un nivel de exposición. Exacto, pero de vos misma. Sí. Como que hay cosas que te dan menos pudor que antes. Esto, vestirte como quieras, pero en un como quieras en el sentido de... Sin hacerle daño a nadie. Exacto, es como, che, te quería mostrar qué bien me queda el vestido que me regalaste. ¿Es de verano? Bueno, lo adapté. Claro, me encanta, porque además tiene que ver también con interpelar. Si es la otra persona que tiene cierta estructura, cierta rigidez, una cosa ahí de seguirla y le molesta, bueno, discúlpame, trabajá tu molestia interna, trabajá tu estructura. Yo me he visto así, yo me voy a poner esto así. ¿No te molesta la visual? No sé. Mirá para otro lado. A veces hay que mirar para otro lado. Exacto. También para ver. El umbral de lo posible. ¿Cómo te ves esa? La estuve amasando mientras te escuchaba. Me encantó. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 26 de julio, 11 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, con algunas lloviznas, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Los delfines asienten porque están bastante grisecitos o un color medio así rari. En esta mañana vamos a andar entre el teatro y constelaciones culturales. No quiero tener que guardar silencio, se rompa el grafito y que hartazgo palpito. Enésima noche durmiendo en el piso, no tengo luz y no tengo paciencia. Dio la conciencia. No quiero tener que guardar silencio, corrí de mi casa a romper la carcasa y ahora una amiga es mi única aliada, de cuerpo tan curvo y de piel tan helada. Superestrella de la botella, no tengo luz y no tengo conciencia. Sirenas nocturnas aúllo a la luna, debo mi fortuna enfrascada, soy diurna. Duermo con monstruos en pisos de grava, si no los ocupo, carcomen mi alma. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, críticas al proyecto del azufre con el que pretende avanzar Mendoza. En La Papa critican el proyecto turístico El Azufre, impulsado por la provincia de Mendoza, que pretende poner en funcionamiento una pista de esquí y un complejo hotelero en la localidad de Malargüe. Una de las principales quejas es que la iniciativa podría afectar al río Colorado y que en Mendoza no consultaron a las provincias que forman parte de la cuenca para avanzar con el proyecto. El presidente de la Federación Argentina de Espeleología, Carlos Benedetto, advirtió que la audiencia pública que se hizo para que avance la idea fue una farsa armada. La misma se realizó en la localidad mendocina, donde se pretende instalar el complejo turístico. En ella, Benedetto aseguró que los mismos puesteros manifestaron que ellos no estaban de acuerdo porque no habían sido consultados. Y nos vamos a Jujuy. El tercer malón de pueblos originarios y gauches viaja a Buenos Aires. La partida del tercer malón comenzó ayer, martes 25 de julio, desde La Quiaca y diferentes territorios, con una parada en Purmamarca al mediodía para un encuentro con les hermanes de la columna Susques y Salinas. Hoy miércoles saldrá desde Güemes, pasará por Salta Capital, en donde se hará un acto con les hermanes Lules, y a la noche en la localidad catamarqueña de Santa María serán recibidos por les hermanes diaguitas de esa provincia. La noche del jueves 27 pasarán por Tafí del Valle y desde allí partirán el viernes 28 para dirigirse a San Miguel de Tucumán y hacer noche en Santiago del Estero con el recibimiento de los pueblos indígenas Tonocote y entre otros. Cabe recordar que este tercer malón de La Paz viaja a la ciudad de Buenos Aires para exigir a la Corte Suprema de la Nación que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma, solicitar al Congreso de la Nación la intervención a la provincia de Jujuy y que el Congreso realice y sancione la ley de propiedad comunitaria. Los metrodelegados vuelven a paralizar todas las líneas de subte. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro continúan hoy su plan de lucha, que consistirá en una nueva apertura de molinetes y la paralización de los servicios por 3 horas, entre las 3 y las 16, en reclamo de la reducción de la jornada laboral con 2 francos y por el retiro de las unidades que contienen asbesto, una sustancia cancerígena, según informaron voceros gremiales. Está todo confirmado, tanto la apertura de los molinetes como la medida de fuerza en todos los servicios de subtes y el Premetro, entre las 3 y las 16 horas, señaló Roberto Beto Pianelli, secretario general de los metrodelegados. Según se informó en un comunicado del gremio que agrupa a los trabajadores del subte y del Premetro, las medidas de protestas previstas consistirán en aperturas de molinete de 12 a 13 horas en las estaciones San Pedrito de la línea A, Rosas de la línea B, Constitución de la C, Congreso Tucumán de la línea D, Facultad de Derecho de la H y Virreyes de la línea E, y luego de 13 a 16 horas, interrupción total. La ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta con la tasa más alta de abortos. La ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con las tasas más altas de aborto, 13 de cada 1000 mujeres en edad fértil. En cambio, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con 3 veces menos de IVE y ILE durante el 2022, según datos del proyecto MIRAR, un monitoreo del cumplimiento de la ley 27.610 que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil y que este lunes pasado presentaron su reporte anual del 2022. Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y podría responder, advierten desde la organización, a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos. La tasa que observamos de IVE y de ILE es el resultado del acceso al subsector público, que obviamente está mediado por cuánto las mujeres frente a un embarazo no intencional buscan interrumpirlo. Saben que pueden hacerlo, encuentran efectores y finalmente acceden a la práctica. O sea, una parte de lo que se mueve es personal y del contexto. Y otra es entender que la posibilidad del acceso está. Esto lo dijo Mariana Romero, médica investigadora y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES, que realizan el proyecto MIRAR. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Los delfines anuncian lluvias y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y Reptila hace Nochecita. Despierta y abraza todo lo que te ama si no sana suelta. Despierta y abraza todo lo que te ama si no sana suelta. Despierta y abraza todo lo que te ama si no sana suelta. Que el tiempo es de amores, no esperes del cielo, no esperes estrella, amar sin condiciones. Que el tiempo es de amores. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Minutos justitos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 26 de julio. Seguimos en Charco de Arena, seguimos haciendo territorios posibles o intentándolo, y seguimos agitando este hermoso sorteo semanal. Así es, estamos sorteando un cajón soberano de verduras, de 5 kilos de verdura, no de 15 como se deslizó ayer una posibilidad. Imagínate acarrear 15 kilos de verdura. Son 5, es un alto guiso. Y para participar del sorteo pusimos como consigna que etiquetes a tu amigo y a quien invitarías a comer y contanos qué le cocinarías. Puede ser también personas que están en el más allá. Nosotras armamos una remesa. Además, yo ya me había imaginado tipo los bebestibles que van a estar acompañando esa mesa ampliada con Gilda, con Elsa Suárez, con Nahara, con Violeta Parra, con Gise, con Sol. Rafaela Carrá. Con Rafaela Carrá. Nosotras. Interminable. Mary, ¿vos a quién sumabas? Mary cae ella misma. Pueden jugar un poquitito con la imaginación, invitar a personajes que están un poquitito en otro mundo. Tal o en otro cual. Plano terrenal. Julián, que viene con una racha. Ay, sí. Qué rico lo que cocinaría Julián. Uh-huh. Viene con una racha así de ir ganando y ganando. Ya en realidad es su historial, porque se ha ganado mucha cantidad de premios en plena pandemia. Dice que invitaría a Emmy Pous y quiere hacerle ñoquis de zapallo con salsita de hongos, una receta que vio esta semana y la quiere probar. Ay, muy rico, muchas ganas de estar en esa parte, son un montón, puede hacer un montón de ravioles con este cajón. Ñoquis. Después, una amiga también de la casa, Sofía Arias, dice que extraña a No Soy Agos y, entre otras cosas, extraña cocinarle unas cositas veis. Le haría un risotto de remolacha, que hace mucho no hago, o algún guisito de verdus antes de que se vaya el frío. Qué rico el risotto de remolacha. Celeste Espinzo dice que invitaría a Graciela Flores con un guiso de lentejas. Muy bien. Rocío dice que invitaría a Juli Grimaldi para hacerle también un guisito de lentejas. Y Jime dice que invitaría a Milagros, y le prepararía y comería un guiso de legumbres y verduras calentito y reponedor post-ensayo. Ahí va, mucho guisito. Es que estas verduras inspiran, ¿no?, a hacer una rica combinación. Invitan a eso. Hay tiempo hasta el viernes a las 10:30, 11:15, como para poder participar de este sorteo. Nos pueden escribir por mensaje privado o buscar el posteo en nuestras redes sociales. Uh-huh. Que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden mandar un WhatsApp, un audio o lo que quieran al 11-31-26-0887, comentando a quién invitarían y qué le cocinarían para ganarse este cajón soberano de Iriarte Verde. Inconfundible esta introducción. Vamos a escuchar a la grosa de Rafaela Carrá. Le mandamos un besote a Paulita y ahí va. Farmi innamorare è una

a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. ...41 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 26 de julio... ...y nos vamos a ir al territorio de la cultura, del arte, del teatro alternativo... ...y le vamos a dar la bienvenida a esta mañanita gris a Mariano Terré... ...que él es actor, intérprete de una de las obras de teatro que está en cartel por estos días... ...como Quien roba un dolor... de Fabián Caero. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por contactarse. Buenos días. Estábamos acá, ¿no?, como presentando la obra para, más que nada, estamos en vacaciones de invierno, ¿no?, como que la cartelera cada vez se expande más por estos días, pero ustedes ya vienen presentando la obra hace un montón. Y queríamos que nos contaras un poco, ¿no?, de qué se trata, como Quien roba un dolor, y charlar, ¿no?, un poco de estas vincularidades que se construyen en escena a partir de estas mujeres, las Rivarolas, que supieron ser, ¿no?, como un grupo de música y que se reencuentran después de un tiempo, y bueno, y cómo se va construyendo toda esa relación de tantos años, ¿no? Exacto. Como Quien roba un dolor es una obra escrita y dirigida por Fabián Caero. Nosotros estrenamos en abril de este año, así que ya tenemos 3-4 meses de funciones. La verdad que estamos muy, muy contentos. Uh-huh. Es una obra muy, muy interesante. Nosotros la disfrutamos mucho porque somos 5 actores que hacemos el personaje de 5 mujeres grandes, de entre 65 y 70 años, con sus conflictos, con sus experiencias de vida, con sus historias de vida. Y la verdad que estamos muy contentos, tenemos una evolución del público increíble, y la verdad que eso nos alienta a seguir. La verdad que estamos muy, muy felices. Sí, además, sostener, ¿no?, tanto tiempo en cartel una obra en el teatro independiente tiene como un plus, ¿no? Tiene como otra impronta, porque lo que va funcionando para que se sostenga es el boca en boca, o sea que las repercusiones que van recibiendo son muy valiosas, ¿cierto? Sí, totalmente. A ver, el teatro independiente es remarla todas las funciones para que venga el público a vernos. Hoy, calculá que hoy en un viernes a la noche, nosotros estamos los viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de Seu, una sala hermosa ahí en el barrio Balvanera, San Cristóbal. Y por viernes a la noche, los viernes a la noche hay 200 espectáculos teatrales en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es increíble. Y que el público decida venir a verte a vos, porque las primeras funciones venían los amigos, los colegas, los conocidos, pero nos está pasando ahora que ya empezó, ya hace un par de meses, a venir público genuino. Uh-huh. De hecho, hasta han venido combis con gente que a alguno le gustó, lo recomendó, y vinieron un grupo de amigas a ver la obra, y la verdad eso nos llena de satisfacción, y estamos muy contentos. La obra se lo merece, porque tiene un trabajo increíble de todo el equipo, hay un trabajo muy profundo desde la dramaturgia, desde la creación de los personajes, vestuario, escenografía, es como que tiene todo para que la obra sea un éxito, y la verdad que nos está pasando eso. ¿Y por qué todos actores representando o construyendo personajes de mujeres? Mira, te cuento cómo empezó esto. Esto empezó en pandemia. Nosotros estábamos haciendo un taller de clown con Fabián Caero y Alejandra Martínez, ahí en el Centro Cultural Deseo. Hemos trabajado juntos ya en otras producciones, en otras obras. Y durante la pandemia quedó colgado ese taller de clown. Y empezamos a encontrarnos con una cuestión de vernos por Zoom. Y se armaron dos grupos. Había un grupo de mujeres y un grupo de actrices y un grupo de actores, que todos hacemos clown. Que esta obra tiene como una mirada del clown también desde un lugar. Y empezamos se le ocurrió en realidad a Fabián empezar a que los personajes, y los actores hicieramos personajes femeninos, pero más que nada como un juego. Uh-huh. Y después armó otro grupo que las mujeres hacían personajes masculinos en otra obra que uh-huh. se iba armando. Y ahí empezó y se empezó a escribir la dramaturgia, Fabián, dentro de esas improvisaciones, lo que podíamos hacer desde un monitor, porque lo hacíamos por Zoom, empezó a escribir la dramaturgia hasta que llegó la pseudo normalidad al principio y empezamos con los encuentros. Uh-huh. Y ahí empezaron a aparecer cosas. Y cada personaje empezó, cada actor o cada sí, cada actor empezó a proponer cosas más allá de lo que iba escribiendo el director, y empezaron a aparecer estos personajes de estas cinco mujeres, y se fueron para el lado que son cinco mujeres grandes, cinco mujeres que hoy por hoy todas están solas, que tuvieron tiempos mejores, que en un momento armaron un coro y empezaron a ir a cantar a los asilos, a los geriátricos, y hoy siguen con ese coro. El grupo se llama Las Rivarola, es el nombre que tienen ellas del coro, se llaman ellas como grupo, y ahí apareció esta obra y fue increíble, y empezamos a disfrutar como actores de hacer un personaje femenino con todo lo que eso conlleva, desde uh-huh. la observación, desde el vestuario, el maquillaje, etc. Nosotros ya llegamos a las funciones, y el momento que nos saludamos, a partir de ese momento empezamos a hacer Las Rivarola, cada uno empieza a meterse en su personaje y empieza a construir su personaje para la función que va a ser 2 horas después. Uh-huh. Claro, sí, también pienso, ¿no?, como toda esa responsabilidad a veces que tiene este juego teatral, ¿no?, para no caer en cuestiones estereotipadas, ¿cómo lo van manejando y qué devolución les dan las viejas que han visto la obra? Mira, nosotros con ciertos temas nos asesoramos con mujeres o con chicas uh-huh. que están dentro no sé si del colectivo feminista, pero sí de diversidad de género y demás, de ver dónde, tanto el director, de ver, decir, che, describimos esto, está bueno, afecta en algún lugar, claro. Digo, porque también queríamos ser muy cuidadosos y muy respetuosos con eso, o sea, el mundo de la mujer hay que ser muy respetuoso, uh-huh. ese universo, entonces tratamos de tener mucho cuidado. Y después, como todo actor, lo primero que hace el actor es observar, y sí. empezar a observar a madres, abuelas, tías, yo tenía una tía que tenía ciertas características, observar gente en la calle, colegas, y ahí empezar a construir estos personajes, estas mujeres grandes que tienen, su vida tiene otro peso, tienes otras experiencias de vida, atravesadas muchas de ellas por el dolor, y desde ahí empezar a construirlas, uh-huh. con mucho respeto, con mucho cuidado, pero sobre todo con mucho disfrute. Claro. A mí me encanta llegar y ponerme el vestuario, y ponerme un vestido, y ponerme las medias, las medibachas y los zapatos, y desde que nos sentamos alrededor de la mesa que utilizamos en la escenografía, mientras algunos están maquillando, otros nos estamos pintando las uñas, y ya desde ahí empezamos a construirlo. La verdad que es maravilloso, lo disfrutamos mucho. Y eso nos permite después, en la obra, poder transitar esas mujeres, donde tiene una particularidad, todos los actores, los cinco actores que estamos en esa obra, usamos barba. Uh-huh. Y no nos afeitamos para hacer la función. Y la gente en un momento nos dice, la gente que lo ha venido a ver, sobre todo las mujeres, nos olvidamos que tienen barba, nos olvidamos que son hombres. Uh-huh. Y nos vemos identificadas. Nos ha pasado, mi personaje, que es Selva, el nombre de mi personaje, ha venido a verlo una mujer que dice, yo soy Elba. Lo mismo pasa con Sara, que lo hace Mariano Lorenzo, con Mariví, que lo hace Juan Carlos Maidana, con Mónica, que lo hace Néstor Pedache, y con Olga, que lo hace Martín Navarro. Todas se sienten identificadas porque son cinco mujeres completamente distintas, como uh-huh. la vida misma, todos somos distintos. Uh-huh. Entonces cada una de esta mujer cuenta su historia, empiezan a aparecer los conflictos que tienen entre ellas o con la vida, o con su familia propia, o con sus hijos, y ahí es donde está el peso realmente dramático de esta obra, que tiene tintes cómicos. Nosotros siempre decimos que es un drama, es una comedia dramática o un drama comediático, por decirlo de alguna manera, donde la gente se siente identificada y se ríe lo que les pasa a estos personajes, pero también el momento que dice, che, pará, esto me está pasando a mí también en la vida, y lo que están diciendo está bueno. De la soledad de las mujeres grandes, hay como una estadística donde las mujeres se quedan viudas antes que los hombres, uh-huh, o sea, sí. hay más cantidad de mujeres solas que de hombres solos, de esas edades, y qué les pasa a ellas en la vida, una vez que se quedan solas. Uh-huh. Te escuchaba recién que decías que los personajes rondaban entre los 65 y 70 años, y a mí igual se me hace como que no es una edad tan de la vejez, como te escucho hablar y parece como que si fuese tipo ya el último tiempo de sus vidas, y mi sensación es que a los 65, 70 todavía hay mucho tiempo por delante hoy en día. Sí, es que es la mirada que tiene esta obra. Después le pasa cuando... Digo, yo tengo referencias por yo he dado clases de teatro para adultos mayores, y me pasaba que el 90% de las de los alumnos eran mujeres, uh-huh. y tenían una energía. ¿Pero por qué? Porque a esa edad ya habían criado hijos, ya habían jubilado, ya tenían tiempo para dedicarse a ellas. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a estas mujeres? Eso no quita que una mujer que se quedó sola, o que fue sola siempre, porque soltera, o quedó viuda, o se separó, que llegue a su casa y esté sola. Entonces pasa un poco con eso también. La soledad desde ese punto. Pero uh-huh. por eso estas mujeres se juntan para no estar solas. Y programan viajes para ir a las termas, programan lugares para ir a cantar, porque ella los hace feliz. Al contrario de ese pensamiento, tal vez, de que una mujer a esa edad puede estar sola, pero no es que se le terminó la vida. Tiene que ver los conflictos de cada uno con sus edades. Pero hay muchas mujeres que empiezan a vivir su vida plena, tal vez a esa edad, porque ya se pueden dedicar el tiempo a ellas, porque ya no tienen que atender una casa, un marido o unos hijos. Sí, tal cual, está muy atravesado quizás, ¿no?, por esos mandatos de aquel entonces. Y estereotipos. Y es claro, sí, tal cual, ¿no? Como mucho, muy atravesadas por mandatos. Y también habría que ver esta hora en el futuro, ¿no? ¿Viste? Como hoy, ¿cómo serán este grupo de mujeres de más de 65, las del futuro, ¿no? Y por otro lado, ¿querés compartirnos las páginas o las redes sociales, como para quienes están escuchando, puedan interiorizarse y acercarse a la sala el viernes? Sí, claro, mira, estamos. Tenemos un Instagram que es arroba como quien roba, que uh-huh. es el de la obra propiamente, y después está el del Centro Cultural del Deseo, que es la sala, una sala hermosa donde estamos haciendo funciones ahí, que es nuestra casa también, y la uh-huh. verdad que. Y ahí nos pueden buscar, tenemos promociones, si no nos pueden buscar en Alternativa Teatral, también buscan Centro Cultural del Deseo, ver la programación, y entre esa programación está como quien roba un dolor. Que ya te digo, es un equipo que se armó, tenemos un vestuario, nosotros somos, la gente nos dice, nosotros nos sentimos tan lindas con ese vestuario que nos hizo, fue idea y diseño y realización de Maximiliano Florencio, nos pasa que nos sentimos tan lindas porque la gente dice, me encanta tu vestido, me encanta porque tu peluca, el maquillaje, nos maquilla Mara Tate, que es la asistente general, que es una genia, y nos está enseñando a maquillarnos a nosotros también, uh-huh. eso está buenísimo, nos ponemos nuestros zapatitos, salimos a escena y nos sentimos felices con ese vestuario que nos crea el personaje, sí. y después con una escenografía que es hermosa también, el teatro acompaña también con eso, hay un gran equipo que y la mirada amorosa siempre de nuestro director, que es Fabi Caero, que nos pone, nos está pendiente de todo lo que necesitamos, de charlar antes de cada función, después de cada función, de que cada vez sean mejores las funciones. Sí, además se ve todo el vestuario y tanto la escenografía como muy muy colorida, ¿no? Que también debe ser como la impronta de esas cinco mujeres en escena. Es que estas mujeres son así. Son mujeres que se juntan en la casa de una de ellas para ensayar el coro. Para que las canciones que van a cantar en el cada tanto van cantando en distintos lugares, cantan en clubes de barrio, porque estas son solidarias, van y cantan en clubes de barrio, cantan en asilos, y se ponen lo mejor que tienen, se ponen sus joyas, se maquillan, se peinan, y se van hasta para ir a ensayar, se producen, después obviamente que tienen los conflictos que tenemos todos, no solamente las mujeres de esa edad, uh-huh. que tenemos todos. Cada uno con su edad y con su propio conflicto, pero ellas se preparan para eso. Y después empiezan a aparecer, obviamente, como la vida misma, los conflictos que tienen o entre ellas o con el afuera. Pero bueno, ahí es donde ellas se juntan, hacen catarsis y empiezan a aparecer cosas también desopilantes, porque dentro de cada personalidad empiezan a aparecer cosas que decís, no puede estar diciendo esto o no le puede estar pasando lo otro. Y ahí es donde empieza a aparecer el alma de la obra. Uh-huh. Estamos hablando con Mariano Terrell, es uno de los actores que interpreta dentro de esta obra una de las mujeres de Como quien roba un dolor, que se presenta todos los viernes desde hace muchos meses ya ahí en el Teatro El Deseo, en Saavedra 569, ahí por el barrio de Balvaneda, que incluso estoy viendo que si viven por el barrio hay hasta descuentos, digamos que las promociones son muy amplias para poder acceder a la obra. Hay descuentos para entrando en la Alternativa Teatral, hay promociones también para la gente del barrio. Nosotros estamos en Chatigo de Saavedra, entre México y Venezuela, a una cuadra y media del subte H de la línea de la estación Venezuela, de la línea H, a una cuadra de la avenida Jujuy, de la avenida Jujuy. También, bueno, quiero aprovechar antes de olvidarme que tienen, si quieren sortear entre los oyentes, dos entradas para este viernes, pueden, ustedes lo sortean, después nos pasan el nombre de los ganadores y pueden venir a vernos. Y la verdad que estamos muy contentos con esta obra. Ya te digo, un equipo, no quiero dejar nombrarlos porque son unos genios. No sabes el placer personalmente que tengo de trabajar con este equipo de actores, porque nos miramos en escena y nos miramos de los personajes y sabemos por dónde vamos y nos potenciamos. Los quiero nombrar de vuelta, que es Mariano Lorenzo, Juan Carlos Maidana, Martín Navarro, Néstor Pedace, bueno, yo Mariano Terré, con una asistencia maravillosa de Maratea, y después está Ale Martínez, que nos recibe, nos cuida, que es también dueña de la sala, junto con Fabi Caero, que es el director, nos cuidan, están atentos a todos, bueno, y después el vestuario maravilloso de Maxi Florencio. Así que la verdad que estamos felices, estamos, es como que quiero vender la obra, pero no, cada vez que nos preguntan, sí, estamos bien. Tan contentos de hacer esta obra. No, y además, hacemos esto, Mariano, a ver si estás de acuerdo, hasta las 11 de la mañana estamos en vivo, así que quien está del otro lado escuchando y quiera ir este viernes a las 8 de la noche al Centro Cultural El Deseo a ver la obra Como Quien Roba un Dolor, que nos mande un WhatsApp a la radio y en el transcurso del programa se lleva el par de entradas. ¿Estás de acuerdo? Me encanta y la verdad que felices de que vengan, que reciban, porque a veces pasa que la gente gana el sorteo y después le da fiaca. Se ganan las entradas, vengan a verlo porque la van a pasar bomba. Ahí está. Muchísimas gracias, Mariano, por atendernos y nos vemos en la sala. Gracias a Teatro Independiente por este llamado y bueno, y obviamente que ustedes también están invitadísimas para venir cuando quieran, solo tienen que avisarnos y están invitadísimas a venir, están las butacas a nombre suyo la sala para que puedan venir a disfrutarla. Bueno, muchísimas gracias, que tengas lindo día. Igualmente para ustedes. Nos vemos en la sala entonces, un beso. Pasaba Mariano Terré, uno de los actores de Como Quien Roba un Dolor, que se presentan los viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Deseo, Saavedra 569. Otra vez el mismo canto, siempre en la cabeza, que no para, que no deja ni un espacio, ni un vacío, que me absorbe, que me invade, que no espera, que hace ruido, que no escucha, que se come mi energía más vital. Sin cansarse, sin aviso negativo, siempre encuentra algo mal, que va a decir, que va a pensar y que me dijo, y si no es esto y si lo otro y todo es poco y todo mal. Corazón, no me escuchas, vives dolido y aturdido, siempre en guardia, nunca en paz. Corazón, no luches más, busca la pausa, ya descansa y ya deja el miedo atrás. Y otra vez me toma por sorpresa una bola de conflictos y de juicios y de vicios y ansiedad, que va a decir, que voy a hacer y que hice mal y que me hicieron, y culpables de inocentes todo el mundo va a pagar. Corazón, no me escuchas, deja que corra, no te enganches, no te dejes atrapar. Corazón, no luches más, busca la calma en el silencio, muy adentro está la paz. Despierta, mira a tu alrededor, ahí estás vos, ahí estás vos. Thank you.

FM 88.7. La falla. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 26 de julio. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y vamos a seguir por el territorio del arte. Pero ¿sabes qué, Vani? Le vamos a dar un matiz diferente. Vamos a constelar. Constelemos. Yo te digo que la felicidad que tengo en este momento por esta conversación que se viene, que se viene en instantes. Rompamos el misterio y le damos la bienvenida a Rocío. Buen día, Ro. Gracias por atendernos esta mañanita. ¿Cómo estás? Muy bien. Me siento feliz de poder estar compartiendo con ustedes, así que agradecida de que estemos comunicándonos. Nosotras también. No queremos robar mucho tiempo porque sabemos que podemos llegar a extendernos demasiado, así que ¿querés arrancar, hablar y contarnos de qué viene esta constelación y en relación también a lo cultural? Bueno, sí, la idea de la constelación es imaginar una constelación de estrellas, pero poner en el medio de esa constelación algún tema, cualquiera, que vamos a ir pensando, incluso podrían ser temas que vayamos pensando juntos con quienes oyen o a quien se le ocurra puede ir proponiendo un tema, y en torno a ese tema ir armando como otras estrellitas que van a ser materiales de acceso posible, digamos, que pueden ser muestras, pueden ser libros, series, pelis, incluso propuestas para hacer, ¿no? A veces puede que en esa constelación haya alguna consigna, alguna propuesta para acercar un poquito más el arte a la vida cotidiana. La propuesta de la constelación es recuperar un poco ese derecho que tenemos los seres humanos de estar en vínculo permanente con el arte porque es algo inherente a nosotros. Y, digamos, ejercitar esto de tenerlo un poco más a mano, ¿no? Yo siento que a veces el arte, las artes, se ponen más distantes, ¿no? Como que en el medio entre nosotros y las artes hay de todo, instituciones, prejuicios, cosas que nos han dicho, miedos, la idea del talento, ¿no? Y entonces un poco la constelación intenta hacer este ejercicio de todo el tiempo acercar. Yo también quiero ir a una muestra y sentirme dueña de decir me gusta, no me gusta, me aburro, me encanta, ¿no? No tengo que tener ningún conocimiento previo para disfrutar o no disfrutar de eso. Claro. Sí, qué importante esto, porque es verdad que a veces en determinados rubros artísticos, digamos, es como que nos sentimos ajenas, o en esto de para qué voy a ir o para qué me voy a meter si no voy a entender nada, lo pienso en cosas más por ahí relacionadas a muestras o pinturas o como ese tipo de cultura, que nos queda como muy lejano. También lo pienso desde mi infancia, ponele, como no acercándome a eso o pareciéndome como que no iba a entender nada o que era aburrido, y de repente de más grande empiezo a escuchar determinadas cosas o me acerco y es todo un mundo a descubrir. Exacto. Yo, el campo en el que tengo más experiencia son las artes visuales, es medio que desde ahí van a empezar las constelaciones porque es donde yo tengo esa experiencia incipiente, ¿no? Bueno, nunca en este campo ni en ningún otro campo de conocimiento la experiencia es acabada, pero digo, vamos a partir por ahí y suele ser el campo más, entre comillas, antipático, ¿no? Como ir al museo, no voy a entender nada, voy a ver un palito colgado con pintado de no sé qué y resulta que eso es toda una teoría del arte y no sé qué, y yo me quedo totalmente afuera y no voy nunca más, porque si no entiendo, no puedo tocar. Y resulta que todo el mundo... Es medio como, no sé si se acuerdan ese cuento, el traje nuevo del emperador. Sí. no sé si lo conocen. Bueno, esto, ¿no? Como, ay, todo el mundo dice que el emperador tiene un vestido maravilloso hecho de una tela que solamente no ven los tontos, pero todos vemos que el emperador está desnudo. Nadie se anima a decir, no, entonces esto, voy al museo, me siento ajena, pero estoy entre decir, che, me siento ajena, esto es una porquería, no vengo nunca más, o permitirme algo que realmente es inherente a nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, esto me interpela, no, me gusta, me aburre, me interesa leer sobre lo que esta persona pensó. ¿Puedo habilitarme, crear un sentido propio sobre esto, más allá de lo que quien hizo esa obra pensó? Un poco esa es la idea, ¿no? Estoy frente a esta obra y a mí me pasa esto. El artista o la artista quiso hacer tales otras cosas. Bueno, pero ¿y este sentido que yo estoy creando no tiene validez? Okay. Sí, la tiene. Es parte de estar en contacto con el arte. Y esa parte a veces es como la menos valorada, ¿no? Sí. Esto de a mí me parece tal cosa. Bueno, no importa lo que te parece a vos. El artista o la artista quisieron hacer... Bueno, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué debería yo tener ese conocimiento? No lo sé. Sí, un poco la idea de la constelación es habilitar esos sentidos. Hermoso, porque además es verdad, pensaba también eso, como nos autocensuramos pensando que vamos a decir cualquier cosa y en realidad es esto, es como, bueno, lo que te genera una obra, la conversación que puede darse después de ver esa obra o compartir estas interpretaciones, el enterarte también de parte de la historia, no sé, a mí me fascina cuando empiezan a contarme cosas por ahí de artistas que tienen que ver más con lo cotidiano, que le da también un sentido diferente a por ahí a lo que estás viendo. Me encanta lo que decís. Me hace acordar a una historieta muy hermosa que se llama Historias de Pintores, que ahora no me puedo acordar el nombre de la persona, pero después lo paso para que lo puedan decir, porque se trata de contar partecitas de el hacer, ¿no? De estas personas que decidían ponerse a hacer algo que tenga que ver con el arte en su cotidiano. Y con esto que decías antes de, bueno, a la hora de mirar, entonces siento que voy a decir cualquier cosa, y a la hora de hacer, siento que quienes hacen tienen que tener talento. Entonces, como yo no entiendo ni tengo talento, no me quedo afuera y me lo pierdo. Y realmente las artes, estar en contacto con el arte, forma parte del desarrollo integral de las personas, ¿no? Las personas tenemos un desarrollo más lógico, nuestras posibilidades más lógicas, y un desarrollo más creativo combinatorio. Y realmente, si no podemos desarrollar ese otro aspecto, nos falta algo. Y esto es una forma de entender el mundo también, ¿no? De poder aplicar esas habilidades que los seres humanos tenemos en la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana. Y también como posibilidad de disfrute, sí. De placer, de sentir placer. Entonces, la idea es esa, poder tener más a mano esto que también el mundo valora poco, ¿no? ¿Hoy qué hice a la tarde? Dibujé. Uy, bueno, ponete a laburar. ¿Y qué más? Claro. O bueno, hoy le saqué fotos a todas mis plantas y les cambié el color a las fotos y le puse una frase. Bueno, ¿qué te está pasando? poder recuperar eso, ¿no? Poder recuperar ese tiempo de ocio creativo. Sí, y sacarlo también de este lado pegado a que algo malo te está pasando, o que estás triste, o melancólica, o vaga. O que, claro, que estás entrando en una que no podés salir porque no estás siendo productiva. Exacto. Esto es así, ¿no? Vos dijiste las infancias, ¿no? Bueno, les niñes dibujan, les niñes, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Cuando entramos a la primaria, pareciera que la tarea es lo más importante, que el cuerpo esté sentado, ¿no? Sí. Todas esas potencialidades se van perdiendo, ¿no? Hay una teoría sobre la enseñanza del arte que se llama los 100 lenguajes del niño, y dice que las niñas tienen 100 lenguajes cuando nacen, ¿no? Por decir un número cualquiera. Y que de a poquito, a medida que vamos creciendo, se va valorando solamente el lenguaje hablado. El uso lógico del lenguaje, ¿no? Ni siquiera es el uso poético del lenguaje hablado. No hay ni qué decir de quién es, no cuentan con ese lenguaje hablado de manera tradicional, sí. ¿No? Pero ¿qué pasa con todos esos otros lenguajes que los seres humanos tenemos y que usamos tan poquito? O bueno, algunos usamos poquito, otros lo usarán más, pero digo, ¿cómo sería el mundo si pudiéramos, o sea, cómo se ampliarían esos horizontes de lo posible si pudiéramos encontrar en nuestras vidas tiempo, espacio simbólico para permitirnos ese desarrollo? Sí, tal cual. Y a modo así como bueno, de ejemplo, viste, como sí. De... Porque por ahí esta idea que vos nos planteás de constelación, ¿no? De hacer como ese dibujo, como si fuera una constelación de estrellas. ¿Cómo lo bajaríamos como a un ejemplo? Como para materializarlo un poco más, ¿no? ¿Cómo sería una constelación en ese sentido? ¿Cómo lo dibujamos? ¿La primera estrella estás diciendo? Claro, la primera, la segunda... ¿Cómo me la imagino? Bueno, podría haber, lo podemos hacer chiquitito hoy y la próxima lo hablemos para que tenga más herramientas, porque a medida que ustedes me van hablando yo también voy anotando cositas para la próxima constelación. La idea sería que, por ejemplo, si en el medio de la constelación ponemos, por decir, el derecho a acceder al arte sí. De todas las personas, podríamos pensar en, podría haber materiales teóricos que hablen de eso, pero también podría haber, por ejemplo... que era un poco la idea de compartirles hoy, saber que el Museo Nacional de Bellas Artes, que está ahí cerca de Plaza Francia, sí. Es todo lo que se compra en ese museo, es patrimonio nacional, o sea, se compra con plata de las personas argentinas, por lo tanto, somos dueños de esas obras. Se han comprado, el Estado ha destinado dinero a comprar esas obras. Uh-huh. Y hay personas que han tomado decisiones sobre qué comprar y qué no comprar, incluso decisiones sobre qué mostrar y qué no mostrar, ¿no? Entonces, en vez de sentirme ajena cuando entro a ese edificio, puedo sentirme dueña, puedo sentirme partícipe, ¿no? Puedo sentirme parte de todo eso. Y pienso siempre yo que, como el museo se presenta tan silencioso sí. Y hay que dejar la mochila y no se puede comer y no se puede... En un momento no se podía ni siquiera tener birome, porque si la birome explota... mancha los cuadros, bueno, imagínense sí. La posibilidad de explotar de una birome, bueno. Entonces se va con lápiz, pero que la punta del lápiz no pinche y que no te acerques, bueno, listo, ni voy. No, pero ahora está un poquito más flexible y se puede pensar que una manera más amorosa de acercarse podría ser ir a una visita guiada, ¿no? En vez de decir, uy, tengo que tragarme toda esta tremenda cantidad de arte religioso, arte barroco, los impresionistas, las esculturas del piso de arriba y no sé qué. Bueno, elijo una visita guiada, que si ustedes entran a la página tienen la opción de visitas y hay una que es exhibiciones, donde ven todas las exhibiciones, y una que es visitas, donde tienen programadas qué visita, qué horario, son todas gratuitas, ustedes van al hall de entrada, se suman al grupito que está ahí y hacen un recorrido breve, que dura una media hora, algunos duran menos, 20 minutos, 30, 40, depende, y se hace un recorrido acompañado, ¿no? Entonces, una posibilidad de, bueno, ¿cómo hago para animarme a acceder al arte y ver si me gusta o no me gusta? Bueno, no solo voy a la visita guiada, sino que me permito aburrirme y dejarla por la mitad, si necesito, ¿no? No es que tengo que aguantar todo. En una me hago la que se me cayó un caramelito y me voy. Y hago un recorrido más libre, ¿no? Pero bueno, una manera es esa, ¿no? En vez de sentir que, uy, no entiendo nada, voy con alguien a quien le puedo preguntar, ¿no? Saber que las personas que están llevando a cabo las visitas guiadas son empleadas municipales que obviamente están trabajando, que a veces tienen más onda, menos onda, están más cansadas o no, tienen más ganas de responder preguntas o no, depende, ustedes pueden ir viendo, que no todos los guías de los museos tienen ganas ese día, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir, pueden ir viendo y permitirse esto. Me interesa esta sala, ¿no? El museo tiene también materiales virtuales para chusmear ahí en la página, que también es una forma de acercarse. Está el catálogo del museo, donde está la pestañita es colección, donde están todas las obras que forman parte del patrimonio nacional. Van a encontrar ahí de todo, desde una obra de Picasso, que ahora hay una, Picasso no es para nada, después un día si quieren ponemos en el medio a Picasso, en el medio de la constelación a Picasso y buscamos todas cosas para destruirlo un poco. Dale. Pero en nuestro museo hay una obra de Picasso y ahora se está haciendo todo un trabajo sobre esa obra de Picasso. Y el otro puntito que podemos poner en esta constelación, que es una constelación chiquitita porque es de presentación, pero después podemos hacer algunas más grandes y ustedes pueden también ir pidiendo qué quieren que haya en el centro de la constelación, es un material que se llama El Canon Accidental, Mujeres Artistas en Argentina, y es un video, un pequeño documental, sí. Que está en Canal Encuentro, que si quieren después en el Instagram, que es rocio.roxio, les pongo el link para que lo busquen, pero si ponen Canon Accidental, Mujeres Artistas en Argentina, Canal Encuentro les va a salir, y que es muy interesante porque en el 2019, hecho histórico en el Museo Nacional de Bellas Artes, se inauguró una muestra curada por Georgina Glusman, persona a quien pueden buscar para leer, también ese también puede ser un puntito de nuestra constelación, es muy cálida, pueden buscarla en Instagram, escucharla, leer sus textos que son muy agradables, de fácil lectura. Bueno, ella cura esta muestra, que es resultado de su investigación en relación a su tesis, sí, que era poder recuperar mujeres artistas en Argentina, ¿no? Esto también forma parte, nuestras constelaciones van a estar ahí cruzadas con la crítica transfeminista a la historia del arte. Vamos a siempre buscar esos materiales que se corran un poco del recorrido hegemónico de la historia del arte y traten de buscar aquellas voces que se han quedado silenciadas, claro, en la historia hegemónica, ¿no? Y este documental es este recorrido a esa muestra de la mano de Georgina Glusman, y también van algunas creadoras, familiares de las artistas, historiadoras, sociólogas, que van conversando respecto de cómo es posible que se nos ocurren artistas varones, ¿no? Nombres de artistas varones, y muy pocos nombres de artistas mujeres, y ni hablar de artistas de otras identidades, sí, ¿no? Y ese material me parece que es un material que está bueno, porque lo que se me ocurría para hoy era algo que pudiera hacer afuera de casa, un paseo, nos vamos a una visita guiada del museo y después cuando nos aburrimos o nos pasa cualquier cosa, nos vamos enfrente, nos tomamos unos mates, nos comemos unos sanguchitos y listo, y charlamos de lo que vimos, o en casa podemos arrancar a ver ese documental y ver qué nos pasa con eso, si nos gusta, si no nos gusta, ¿no? Como unos acercamientos. Y todo esto, sin dudas, que va a traer ideas, ¿no? Siempre también yo propongo que tengamos por ahí un cuadernito, una hojita, un lo que sea, para anotar con mucho amor y mucha apertura las ideas que se nos ocurran sobre eso, ¿no? Porque a veces acostumbramos a tener ideas del tipo, me gustaría sacarle fotos a mis plantas y cambiarlas de color y decir, no, qué pavada, ¿para qué? Cuando en realidad esas son las mismas ideas que muchas veces tienen los artistas, nada más que las hacen. Claro. ¿No? Alguien dice, voy a sacarle fotos a mis plantas y hace toda una obra con eso. Y ahí reside la diferencia, lo hizo. Sí. Entonces, esas ideas son, ¿no? Ahí tesoritos, como semillas de ideas que no tienen por qué ser las ideas de una gran artista. No importa, grande, chico, quién dice qué es grande y qué es chico, qué trasciende, qué no. La cosa es que es para mí, es porque yo quiero tener fotos de mis plantas cambiadas de color y me dio placer tanto cuidar mis plantas como sacarle fotos a mis plantas. Y eso es maravilloso que ocurra. Nos encanta. Sí. ¿Perdón? No, iba a decir, nos encanta esto, y mientras te escuchaba también pensaba, parte de, creo, nuestro compromiso, Juli, no sé si estarás de acuerdo, sumar el cuadernito y tenerlo a mano, porque mientras te escuchaba hablar, yo iba haciendo como todo una imagen mental, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no agarré un papel y una lapicera y empecé a escribir y armar esta constelación para ir poniendo estas estrellitas intermedias, como por ejemplo Destrucción de Picasso y estas cosas que fuiste nombrando, para ir armándolo, digo? Y como me parecía también y me parece súper interesante a lo largo de las charlas poder tener ese mismo papel para ir diagramándolo. Totalmente, totalmente. Porque además también va pasando que la constelación tiene una forma para mí, pero claro, a ustedes esa y a quienes escuchan, esa constelación se les va a llenar de estrellas, de otros puntitos, ¿no? Picasso, bueno, se me ocurre, no sé, un documental que hay en Netflix en la que Hannah Gadsby habla mal de Picasso. Bueno, ahí ya esa constelación de Picasso tiene un puntito más, ¿no? Cada persona va a mirar esa constelación desde distintos ángulos y se les van a ir ocurriendo materiales. Entonces, lo hermoso de compartir la constelación es que es infinita y enorme, porque en cada persona van a surgir más puntitos para esa constelación en torno a ese tema. Y eso es lo enriquecedor, por eso está re bueno que sea en la radio, porque también quienes oyen pueden hacer más grandes, pueden escribirnos y decir, che, yo quiero agregar esto porque no sé qué. No, esto me parece que habla de lo mismo o podría ser un puntito en esa constelación. Y eso ya es, tener este diálogo ya es vincularse con nuestra parte creativa y con nuestra parte más esa sensible, ¿no? Sin duda. Ya es esto. Para quienes están escuchando, seguramente ya se dieron cuenta que estas charlas van a continuar, digamos. En este momento se está firmando un contrato imaginario para la temporada 2023. Me encanta firmar un contrato imaginario, hermoso. Esto que ustedes decían también de las imágenes, ¿no? Tener en cuenta que pensamos en imágenes. Sí. ¿Y qué pasaría si esas imágenes salieran de nuestra cabeza? En la forma que sea, en forma de palabras, de imágenes concretas, ¿no? Pensar que todo eso está ahí ya, solo hay que darle forma. Ahí está. Nos encanta. Antes de despedirte, quiero hacerte una preguntita que tiene que ver para la gente que está escuchando y que por ahí tiene la misma duda que yo, que quiere, obviamente, no darle bola, pero está algo como instalado. Si hago la visita guiada por 5 minutos porque después me aburro y me quiero ir y hacer la mía, y tengo alguna duda, ¿puedo hablar en un tono normal, entre comillas? No tengo que hablar en silencio, porque también se transmite hablar eso. Hablar en silencio no existe, o hablar susurrar. Hablar bajito, perdón, porque o estar en silencio, porque también existe eso, ¿no? Como en ese tipo de lugares, que si tenés dudas y tenés que hablar muy bajitito, porque es como que estás molestando. Claro, tampoco. Como que está la gente entra al museo y está en un estado de contemplación meditativa y no se la puede molestar. Claro. Bueno, para mí esas cosas me parece que son las que nos alejan. Así que tranqui, ustedes para mí hablen en su tono, obviamente, que va a haber gente que va a estar mirando y va a estar en una, pero también se van a encontrar con señores que les explican a otras personas por su cuenta, en voz muy alta, lo que piensan de la obra, ¿no? Las personas se van permitiendo cosas en el museo también. Es un espacio público y ustedes se van, la guía va a hablar en un tono bastante elevado para que ustedes la puedan escuchar y para que ella les escuche, ustedes van a tener que también hablarle en el tono que deseen. Ustedes se van a dar cuenta si están gritando y diciendo, aquella obra no me gusta, no sé qué, o si están preguntándole algo en el mismo tono. Van a estar bien, no se preocupen. Entonces, después, no, ¿sabes esto que preguntaba? Las formas, perdón. Sí. No, ¿sabes qué te iba a preguntar, Rocío? Entonces, tenemos habilitada la posibilidad de incomodar en el museo. Nos estás dando como esa estrellita de pueden incomodar. Por supuesto. Miren, cuando era adolescente, los primeros paseos que hacía más sola, porque yo soy de González Catán, re lejos, me iba al museo y había una vez una muestra de esculturas de Rodin, que eran unas manos gigantes, y yo flashé, las empecé a tocar, porque la escultura se supone que es para tocar, la textura de la escultura es para ser tocada, no para ser mirada como en los cuadros, ¿no? Y yo empecé a tener un vínculo con esas esculturas físico, ¿no? Estaba, y me vinieron, imagínense, me retaron, me dijeron, no, ¿cómo vas a tocarla? Bueno, y ahí entendí que había unas pautas de comportamiento en el museo, pero para mí son pautas que siempre y cuando no se ponga en peligro la obra, ¿cómo haces para que un niño en vacaciones de invierno no corra por el museo? Uh-huh. Déjalo correr, ¿no? Construí la forma en que ese correteo no rompa nada, decile que no corra desaforadamente y revolee muñecos, pero que haya un tipo de recorrido un poco más natural, ¿no? Que el cuerpo pueda estar ahí vivo. Eso va a depender de cómo la institución les reciba, cómo ustedes se sientan, pero no vayan sintiendo que no van a poder tener un desarrollo tranquilo de su cuerpo. Vayan tranquis. Nos encanta. Si alguien les dice algo, le responden. Bueno, mira, a mí Rocío no sabía, me dijo que yo podía. Mi respuesta va a ser, a mí Rocío me dijo que podía moverme con espontaneidad y tranquilidad. Decile, le pasas mi teléfono, no hay problema. Ahí está. Gracias por esta apertura y por, yo ya lo voy a dar por hecho, sumarte al grupete de Charco de Arena. Me encanta, se agradece. Te mandamos un beso enorme. Un beso para ustedes, muchas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Rocío, que la encuentran en Instagram como @rocio.roxio con X. Vamos a darle entonces inicio a una serie de constelaciones a lo largo de Charco de Arena. Orquesta del Living hace Mensaje de Chuquico. en el pueblo marino a 36 kilómetros de profundidad y a 245 kilómetros de la ciudad cercana a Kamaishi. En la prefectura de Watari se ha dado una alerta de tsunami de 4 metros. Una ola de esa altitud ya se ha registrado en la localidad de Shinomaki, una de las más afectadas por el terremoto del 11 de junio de 2047. Milare, soy yo, Ichiko. Mañana jueves estaré en el nuevo café María Madre, Nakano. Estaré antes de mediodía esperándote. Por favor, aparece. Sé que estás ahí. El gobierno japonés considera que el agua altamente radioactiva detectada en el reactor número 2 de la planta de Fukushima es generada por una fusión parcial del núcleo. La Agencia de Seguridad Nuclear Nipona había calculado la radiación del reactor número 2 en 2.000 milisieverts por hora, 200.000 veces por encima de lo habitual. La radioactividad registrada en la planta es la más alta desde que la instalación nuclear colapsó luego del terremoto y posterior tsunami del 11 de junio de 2047. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0800-888-4500. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía?

El lunes tomó relevancia la difusión de un video firmado por vecines de La Salina en Leoncito. En las imágenes se observa la precariedad y la destrucción que ocasionan las empresas que están extrayendo litio en una de las pocas fuentes acuíferas de la zona. Hay hasta una pileta a pelo pincho que desentona con la majestuosidad del paisaje. Detrás se puede observar las tomadoras, excavadoras y camiones que remueven las salinas en donde fluye el agua que alimenta el medio ambiente, cumpliendo la función de reservorios naturales hídricos escasos en la zona. Las denuncias coinciden con el inicio de las audiencias de las asambleas constituyentes que reformarán la Constitución y en el cual alertan que se modifique la legislación que favorezca a las empresas mineras. La Asamblea por la Vida de Chilecito y las mujeres defensoras por el agüita del Famatina apuntaron contra el gobierno del peronista Ricardo Quinquela, al que denuncian por estrago ambiental y destrucción irreversible de la salina en Leoncito, en la cordillera riojana. La confesión de un acusado echa luz sobre el asesinato de Marieli Franco. La investigación sobre el brutal asesinato de la concejala brasileña Marieli Franco en marzo del 2018 entró este lunes en una nueva fase tras la confesión de uno de los autores materiales y la detención de un nuevo sospechoso. Así lo anunció el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, quien precisó que la confesión a cambio de beneficios penitenciarios fue formulada por Elcio de Queiroz, preso desde 2019 y acusado de manejar el vehículo desde el que Ronnie Lessa, también preso, efectuó los disparos contra Marieli Franco. Además, la Policía Federal detuvo a un ex bombero identificado como Maxwell Simoes Correa y conocido como Suel, quien, según la confesión de Queiroz, llegó a hacer guardias para vigilar a la concejala e iba a participar en la emboscada, pero al final fue reemplazado por él. La investigación cobró un nuevo impulso en febrero pasado, cuando la policía empezó a trabajar en el caso por orden del ministro Dino, quien aseguró que la declaración de Queiroz permitirá, sin duda, llegar a él o los autores intelectuales del crimen. Un incendio en Villa Crespo ilustra la crisis de vivienda que recorre todo el país. En el límite entre Villa Crespo y Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, explotó una garrafa y fue cuestión de horas para que las llamas se expandieran por todo el asentamiento. 25 vecinos que habitaban en el predio continuo a las vías del ferrocarril San Martín, a metros de Corriente y Dorrego, debieron evacuar durante la madrugada del martes, mientras sus casillas de chapa y madera eran destruidas por el fuego. Dos de ellas se encuentran hospitalizadas. El incendio se llevó todas sus pertenencias y los dejó sin techo donde guarecerse. Es una tragedia que podría haberse evitado si el gobierno de Larreta les hubiera garantizado una vivienda digna y el acceso a los servicios públicos, en lugar de disponer la tierra y la obra pública al servicio de la especulación inmobiliaria, condenando a las familias trabajadoras de la ciudad de Buenos Aires a vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana, 11 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Los delfines están medio violetitas y anuncian lloviznas, y para más información fmlatribu.com/noticias. ¡Qué bueno es! Corriendo. ¡Qué pesado!, dice Aiko, el grupo. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 12 minutos faltan para las 11 de la mañana, momento de empezar algún que otro anuncio para que vayan poniendo gordita esa agenda semanal. Una constelación de actividades, ¿servirá? Sí, cómo me gustó la columna. Sí, quedamos encantadas, brillantes, así, estrellitas. ¿Qué tenemos para estos próximos días? Hoy gratis en el Borges, hasta llenar la sala, a las 7 de la tarde. Venid con las crianzas, traete también a tu niñe, interne, vení a llorar un rato. Eso dice la Ferni, porque a las 7 de la tarde va a estar Brotecito Nuestras Canciones en el Borges, así que quienes quieran es entrada gratuita, vayan con tiempo porque va a explotar de gente. Llévense pañuelitos o algo y está bueno el llorar para liberar también. Y hacer lugarcito a cosas nuevas. Si te reprimís un poco y no tenés la impunidad de llorar cuando se te da la gana y demás, podés ir a ver Brotecitos y ahí tenés la excusa para abrir el alma y derramar un par de lágrimas. Me encanta. Hoy también, ¿sabés qué, Vani? Si querés, antes de ir a ver a la Ferni, podés pasarte por la vigilia, que queda a poquitas cuadras de ahí del Centro Cultural Borges, porque sigue la vigilia en la Casa de la Provincia de Jujuy. Esto es en Santa Fe y 9 de julio. Se sigue acopiando materiales, recursos, alimentos no perecederos para mandar a los acampes en la provincia de Jujuy, pero también para sostener la vigilia acá. Así que si estás por el centro, andá y abrazá fuerte a los compas que están resistiendo. Si andás con algún pibite cerca y tenés ganas de sacarlo a pasear un rato y por ahí decís, no, el museo no sé si le pinta demasiado, podés acercarte a la Minga Club Cultural, a Massa 1165. Hoy miércoles se va a estar presentando DJ Lee Hall y Fer MJ. Esto es Mundo Juanchi. Mañana a las 4 de la tarde también Fernando Suárez va a estar presentando las aventuras de Super Crash. El viernes a las 4 de la tarde, Pequeñas Cinéfiles. Así que va a ser cine para infancias y no tan infancias. Bien. Y el sábado, tarde de juegos de mano de la cantera. Estas actividades de la Minga son por las vacaciones de invierno, con un valor sugerido de 1.500 pesitos. Si no podés 1.500, si podés menos, menos. Y si podés más, mucho mejor. Ahí va. ¿Tenemos algo más? Si no, damos vuelta a la página de la agenda y vamos para el día de mañana. Porque mañana hay fútbol. Mañana vuelve a jugar la selección de fútbol feminista de Argentina y acá, en nuestra casita con parlantes, se va a transmitir y compartir ese partido de la selección a partir de las 8:30 en la Tribu Mostrabar. Vengan también a las 8:30 o un cachito antes, porque seguramente explote de gente. Así podés encontrar una buena ubicación y disfrutar del partido. Y si no te gusta tanto el fútbol, no importa, vení a pasar un rato y a tomar algo. El jueves a las 8:30, Argentina-Sudáfrica. El sábado 29 de junio hay Noche Flamenca. Y el domingo a las 8 de la noche hay Voces en la Oscuridad, aquí en esta casita con parlantes. Música para disfrutar. Así que se pueden acercar a bancar también el arte y la cultura independiente. Así es. Le mandamos un beso enorme a Moni Santino, que está desde allá cubriendo el Mundial. Así que seguramente nos comparta algo de material de cómo se está palpitando ese Mundial. Y como todos los miércoles, vamos a recordar que mañana jueves a las 7:30 de la tarde, si no querés venir a mirar fuchibol y querés ir a bailarte unos tangos, te podés acercar a la Minga también, a Massa 1165, a tomar las clases con Sole Nani, que ya vuelve de las Europas, y Nati Terán, y después la práctica es con música en vivo. Hermosa, hemos estado ahí bailuncheando. También podemos recordarles que hemos entrevistado a algunas compas que andan por el teatro, así que si tenés ganas de visitar alguna sala de teatro alternativa, hablamos recién con Mariano de Como Quien Roba un Dolor, que se presenta los viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Deseo, que es en Saavedra y México. Estamos sorteando un par de entradas en el día de hoy, así que entra a nuestras historias de Instagram en @charcodearena y participa para ir al sorteo este viernes a las 8 de la noche. Y que no se olviden también de poder participar del sorteo semanal para poder ganarse este cajón soberano de Iriarte Verde, que entre paréntesis abrió un nuevo local en el Abasto. Las vías de comunicación para participar del sorteo son, o para decirnos lo que quieran, son las redes sociales de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, el WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887, y debo decirte, Juli, que mi ilusioné cuando sonó el teléfono fijo. ¿Sonó el teléfono fijo? Sonó el teléfono fijo. Mary me dijo, ¿querés venir a atender? Salí corriendo y dije, sí, por favor. Y cuando dije... Pará, ¿cómo dije? Eso te iba a decir, ¿cómo atendiste? ¿Qué? ¿Hola, radio? Hola, radio, bien. ¿Y del otro lado? Hola, soy Miriam Breckman. ¡La mismísima! Tuve la ilusión de que dije, alguien nos está llamando al fijo para hacernos un comentario o participar del sorteo, pero no fue así. Era además no lo estamos difundiendo, Ani, te ilusionaste de gusto, porque el teléfono fijo no lo estamos difundiendo. Entonces, jugamos por WhatsApp, jugamos con audios de WhatsApp. Si estás del otro lado, los últimos 6 minutos, mándanos un audio al 11-31-26-0887, solo para que Vani escuche la voz de quien está del otro lado. Toch hace Báilalo. Mirá las chichas. minuto falta para las 11 de la mañana, un minuto falta para poder retirarnos del aire tribal por el día de hoy, nosotras. Pero ya viene Petris y invitamos a toda la gente que siga enganchada al aire de la tribu. Perfecto. Nosotras levantamos nuestras cosas, dejamos las personas enganchadas al aire de la tribu que suban a la montaña, pero ¿cuándo nos reencontramos acá? Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. It's the arena. Sueño.